cavar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar con ustedes otra vez para reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Les invito a abrirlo en el capítulo 10, versículos 13 al 16. Cuando yo era adolescente, en la ciudad de Puebla tenían un zoológico rudimentario en el Paseo Bravo. Había un león enjaulado, pero solo un tubo le impedía a uno llegar a los barrotes en los que la fiera estaba recargada, dormitando. Estirándome, estuve dándole palmaditas en los cuartos traseros hasta que se fastidió. Ni siquiera tuvo que levantarse. Tan solo rugió, de manera tan pavorosa que me quedé helado, con los pelos de punta. ¿Se imagina lo que ha de ser estar al alcance de esa fiera llena de ira? ¿Se imagina lo que ha de ser provocar a ira a Dios, al Dios omnipotente, que siempre nos tiene a su alcance? Más vale que entienda algo de lo que lo provoca, para que no incurra en su ira. Escuche Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él». Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Estando Jesús en su viaje final a Jerusalén, camino de la cruz, otra vez tuvo una discusión con los fariseos, y después de ella, entró en una casa para descansar. Entonces comenzaron a llegar algunas personas, cargando bebitos y niñitos, y se puso de manifiesto que nos es extremadamente fácil estorbar a los niños de llegar hasta Jesús. Los padres de aquellos pequeñitos estaban buscando que Jesús los bendijera. Fíjense ustedes que le presentaban niños para que los tocase. Estos eran adultos que habían experimentado el ministerio de Jesús. Habían escuchado su enseñanza, habían sido testigos de la santidad de su persona y habían experimentado el poder de sus milagros. Y querían que Jesús los bendijera. Y en este episodio que tuvo lugar en la vida de Jesús y en la vida de los discípulos, nos podemos dar cuenta que es tan fácil estorbar a los niñitos de que lleguen a Jesús. Aquellos discípulos de Jesús reprendieron a los adultos que querían que tocara Jesús a sus niños. ¿Por qué? Tal vez, puedo pensar, porque aquellos discípulos querían preservar el descanso de Jesús. Eso en el mejor de los casos. El Señor había estado ministrando en Perea, había estado enseñando, había tenido una discusión con los fariseos otra vez, y ese día probablemente había caminado un buen trecho, así que debía estar cansado. Y los discípulos querían preservar su descanso. Amaban a su maestro. En el peor de los casos, tal vez a los discípulos les parecía que dejar que los niños acosaran a Jesús era desperdiciarlo. Después de todo, vean ustedes el versículo 10. Nos dice que cuando estuvieron en casa, volvieron los discípulos a preguntarle acerca de lo mismo. Y Jesús siguió enseñándolos. Y entonces probablemente la enseñanza a los discípulos se interrumpió porque entraron adultos que le presentaban niños para que los tocase. Tal vez estaban reaccionando con enojo porque habían interrumpido la enseñanza que Jesús les estaba dando. Déjeme decirle que a nosotros también nos es fácil estorbar a los niñitos de llegar a Jesús. A veces descuidamos su educación cristiana. Por ejemplo, no vamos a la escuela dominical. O simplemente los mandamos sin ir con ellos. Y de esa forma estamos comunicando con nuestro ejemplo más que con nuestras palabras. Les estamos diciendo a nuestros hijos que la escuela dominical y la educación cristiana realmente no es importante, que hay cosas más importantes que tomamos en cuenta los adultos, que la escuela dominical y la educación bíblica es cosa de niños y de mujeres. A veces estorbamos a los niñitos de llegar a Jesús cuando nos mofamos de las cosas y asuntos religiosos. Y otra vez, nuestro ejemplo es muy importante. Y debemos tener cuidado porque Dios habla en contra de los burladores. Por ejemplo, ve el versículo 1 del Salmo 1. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los escarnecedores son los burladores, los que se burlan de las cosas de Dios, de las cosas de la piedad. Y vea 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3. Dice ahí Pedro: sabiendo primero esto, que en los postreros días, es decir, en los días que nosotros vivimos, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Él nos predijo que nuestro día habría de estar caracterizado por burladores. Y déjeme decirle que si nosotros nos mofamos de las cosas santas, los niños aprenden a ser burladores. Puedo pensar, por ejemplo, que los niños admiran a sus maestros de la escuela y frecuentemente esos maestros son burladores porque sus creencias evolucionistas no les permiten creer en la palabra de Dios y se burlan de ella. Y los niños aprenden a hacerlo. Y cuando los niños son estorbados de llegar a Jesús, en esta forma, entonces ponemos en riesgo su salvación eterna. Si los estorbamos de llegar a Jesús, los niños aprenden a no ir a Jesús. En otras palabras, adquieren hábitos que nosotros les formamos cuando les impedimos acercarse a Jesús. Otra vez permítame decirle que los adultos somos sus ejemplos, malos ejemplos o buenos ejemplos, pero somos sus ejemplos, no podemos evitarlo. Y cuando los niños dejan de ser niños, entonces tienen más dificultad para confiar en Jesús, si es que no pusieron su confianza en Él cuando eran niños. Vea por favor el capítulo 9, versículo 42. Ahí el Señor Jesús dijo: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Es fácil para los niños creer en Jesús, pero cuando dejan de ser niños, les es más difícil, como todos los adultos lo hemos experimentado cuando llegamos a Jesús como adultos. Ahora, permítame decirle que ponemos en riesgo su salvación eterna porque los niñitos son extremadamente fáciles de ser desviados de Cristo. Por eso Jesús, en el versículo 42 que les acabo de leer, les advertía a sus discípulos: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Lo que estaba diciendo el Señor Jesús es que los niños son crédulos. Tienden a creer a los adultos, y los adultos de esa manera a veces los estorbamos de llegar a Jesús por medio de nuestras palabras, por medio de nuestras burlas, por medio de nuestras enseñanzas torcidas, por medio de nuestra conducta. Y los niños aprenden a no ir a Jesús. Y cuando un niño se desvía de Cristo Jesús como niño, entonces probablemente no encuentra a Jesús en su edad adulta, y entonces eso resulta en su perdición eterna. Lo que aprende el niño de niño difícilmente lo deja. Hay un dicho en castellano que dice: árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Así que cuando enseñamos a un niño a no ir a Jesús porque lo estorbamos, ponemos en riesgo su salvación eterna. Y entienda que si arriesga la salvación de un niño, entonces incurre en la indignación de Cristo. Vea en el versículo 14, en la primera parte, que cuando Jesús vio que estaban reprendiendo a los que querían presentarles a los niños, se indignó y les dijo, se indignó. El Señor se llenó de ira con los discípulos. Su indignación es su ira. En este caso es ira controlada, porque eran sus discípulos, porque Él estaba remediando la falta con respecto a esos niños, y además porque se puso a enseñarles. Ahora, permítame decirle, amigo o amiga que me escucha, como discípulos de Cristo, no incurramos en su ira. La ira de Dios se manifestará al final. Ve a Romanos capítulo 2, versículo 5. El apóstol Pablo escribe a los incrédulos, a los que no creen en Jesús, y les dice: pero por tu dureza, tú hombre incrédulo, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando se produzca el justo juicio de Dios, será un día de ira y de indignación, cuando Dios procederá en contra de los incrédulos para pagarles conforme a sus merecimientos. Ahora, esto es verdad acerca de los que no son cristianos, pero porque nosotros somos cristianos, permítame decirle, no nos comportemos como si no lo fuéramos. No provoquemos su indignación, estorbando a los niñitos de llegar a Cristo Jesús. No lo hagamos porque estamos puestos para agradarle. Ve a Romanos 14, versículos 7 y 8. Ahí dice el apóstol Pablo: porque ninguno de nosotros, los cristianos, vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En otras palabras, en vida o en muerte debemos serle agradables. ¿Por qué vamos a provocar su ira y su desagrado estorbando a los niños de llegar a Él? Así que no estorbemos a los niñitos de llegar a Jesús. Cuando la ira de Dios se manifiesta contra los incrédulos, contra los burladores, siempre se manifiesta terriblemente. Déjeme contarle que Herodes Agripa, nos dice el libro de los Hechos, fue aclamado en una ocasión como un dios y complacido aceptó la aclamación del pueblo que decía: esa es la voz de un dios y no la voz de un hombre. Aceptó la aclamación. Pues bien, el libro de los Hechos nos dice que al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿Por qué los cristianos que hemos sido salvados para su gloria y que vivimos para agradarlo hemos de provocar su indignación? Es absurdo. Por lo tanto, démonos cuenta que quien arriesga la salvación de un niño incurre en la indignación de Cristo. Y recuerde que cuando usted estorba a un niño de llegar a Jesús, está poniendo en riesgo su salvación eterna. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.